FM Moreno 90.1. Estación de radio. El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Esta es la historia de una sociedad que se hunde. Y que mientras se va hundiendo no para de decirse: hasta ahora todo va bien. Hasta ahora todo va bien. Hasta ahora todo va bien. Lo importante no es la caída, sino el aterrizaje. Ruido Rebelde. Ska, punk, reggae, oi, hardcore, metal, sonido independiente y músicas posibles. Ruido Rebelde. ¿Qué quieres que te diga si el sol ya sale? Baila y quema tu corazón. Si duermes, no vives. Noches, esto es Ruido Rebelde, como todos los lunes a las 10, empezamos con un poquito de ruido, en este caso con Doña Maldad, de su split en directo con Apatiano. El tema que escuchamos es El Dólar en lo Primario. Como siempre, vamos a tener los bloques que lunes tras lunes acostumbrás oír en Ruido Rebelde. Vamos a estar compartiendo algunas rarezas globales bastante particulares, un reporte de la escena nuestroamericana con algo bastante viejo dentro del death metal sudamericano. Vamos a estar compartiendo algunas novedades, algunas cosas bastante viejas, y como siempre haciendo un reporte de lo que va a ser la política en términos antirrepresivos. Punk ibérico. Sin estéticas y sin modas. Ideas incendiarias. Ideas incendiarias. Si querés comunicarte con nosotros, lo podés hacer al 0237-466-559 o enviar un mensaje de texto al 1561-540359. Vamos a empezar el bloque ibérico con un poquito de ruido, una banda muy buena de hardcore bastante podrido. Lo que vamos a escuchar es Nate Wade, que allá por el 2000 sacó su disco Hardcore Viva. El tema que vamos a escuchar se llama ¿Quién es quién? Yeah.

Rarezas globales. Música sin fronteras. Voces sin límites. Voces sin límites. Música sin fronteras. Álmaimat te elvenni, nem hagyom, lesz-e az Isten vagy a hatalom, az álmaimat te venni, nem hagyom. Empezamos el bloque de las raíces globales, vamos a empezar con una banda alemana. Estamos hablando de Canal Terror, que sacó un disco que se llama Zugspat, más o menos se llama así, y el tema que vamos a escuchar de esta banda de Alemania tiene nombre del disco. Zimmer. Und ich will raus aus dieser Monotonie, meinem Leben ein Ende bereiten. Es ist zu spät für dich und mich. Scheiße auf den Bürgersteig, totes Leben in dieser Zeit. Kalte Menschen hier und dafür nicht zu spät in dieser Zeit. Will ich leben in diesem Staat mit Terror und Gerechtigkeit. Will ich leben in dem System mit Zwingen und mit Pflichten. Es ist zu spät für mich und meine Wirklichkeit. Es ist zu spät für mich und dich. Es ist zu spät für mich und meine Wirklichkeit. Es ist zu spät für mich und dich. Peter schaut aus Glas und Stein, hier kann ich nicht zu Hause sein. Du bist so kalt und leer, ein Leben fällt mir jetzt so schwer. Keine Hoffnung, keine Zukunft, nur ein Stück Vergangenheit. Angst regiert alle Gedanken, Paranoia weit vorbei. Es ist zu spät für mich und meine Wirklichkeit. Es ist zu spät für mich und dich. Es ist zu spät für mich und meine Wirklichkeit. Es ist zu spät für mich und dich. We'll be right back. seguimos en Alemania, vamos a escuchar un poquito más de ruido, vamos a escuchar una banda de guitarra, batería y voz. Estamos hablando de Grid Killing, lo que vamos a escuchar es su placa Another Legion of Resistance. El tema que vamos a escuchar se llama Coltrón de Nieto. It offers me battles like these. A network lost control. All they done on our disc. I refuse this life being civilized. Such a night. I refuse this life being civilized. Such a night. Numbers, people class, infiltrate all. I refuse this life being civilized. Such a night. I refuse this life being civilized. Such a night. Machinery of violent nobodies and dominoes. No ignorance. Don't take this life. But try to die. Vamos a seguir con un poquito de ruido, vamos a ir a Suiza a escuchar una gran banda. Vamos a ir a escuchar los Anti-Simex. No, vamos a escuchar, cambiamos el tema, vamos a escuchar Totalitar. Ah, los Totalitar. Lo que vamos a escuchar es su disco Niveste Bor, el nombre del tema, la verdad no puedo pronunciarlo, así que ahí van los Totalitar. Nos vamos a ir ahora a escuchar una rareza, algo que no creo que conozcas, nosotros tampoco conocíamos. Estamos hablando de All Pat, banda de black metal de las Islas Malvinas. No tenemos el nombre de la canción, vamos a ir a escuchar entonces este tema.

empezamos con una banda muy buena de Chile. Vamos a escuchar A la miseria de tu rostro, banda que ya pasó por Buenos Aires. Lo que vamos a escuchar es de su LP del 2010, llamado Sabia, el tema llamado Pena de Vida. Nos vamos a Brasil a escuchar los Agrotóxico, banda de San Pablo. Lo que vas a escuchar de Agrotóxico es su disco del 2007, Libertazado. Lo que vamos a escuchar es el tema Holocausto Animal. Nos vamos a ir ahora a Chile a escuchar Pentagram, una banda realmente que dio origen prácticamente a la escena de death metal extremo en Chile. La canción que vas a escuchar, Demoniac Possession. We'll be right back. Nos vamos a ir a Venezuela, estamos acá con el Chimu. Ayer estuvimos viendo a Frente de Ira en el Centro Social El Cañón. Buena banda, ¿no, Chimu? ¿Qué te pareció? Buena banda, buena sorpresa, lo pasamos bien. Todas las bandas estuvieron buenas, así que una fecha, un domingo, hardcore, estuvo bueno, como lo dije, estuvo. Vamos a ir a escuchar Frente de Ira, la canción que vas a escuchar, Crecer, Nacer y Ser. Día a día escupiéndote en la cara, se presenta y amenaza con asesinar mi raza. Lo recio que se potencia con el cotifleta, no subestimes a mi gente, tu respeta. Pura América, latinos en escena, marchando por las calles y pa'l mundo no hay quien pare. Este pueblo es tuyo y mío, demostremos corazón. Habla hispana, puño, gato, juntos es lo mejor. Marchando siempre, marchando siempre. Lo mejor y lo peor. Reporte de la escena subterránea local. Vamos a ir a escuchar una banda de Mendoza. Gran banda, vienen tocando hace muchísimo tiempo. Estamos hablando de los Herc. La canción que vas a escuchar de ellos, Gatillo Fácil. Die! Nos vamos ahora a escuchar una verdadera rareza de la escena local. Estamos hablando de los Cuarto Reich. En este caso vamos a escuchar un demo de 1986, una banda bastante extrema para la época. Recordamos que esta cinta dio vueltas por muchos lugares, banda oriunda de Padua, creo que muy pocos la conocen, una buena oportunidad para que la conozcan. Ni el tema está, el nombre se perdió, la cinta fue digitalizada y hoy lo trajimos para que lo puedas escuchar. escuchar Los Ingobernables, El Alep y qué más. Así que espero que les guste. Nos vamos entonces, Álvaro. Así que nos vamos hasta la semana que viene. Puedes seguir escuchando el programa en ruidorebeldemoreno.blogspot.com o seguir escuchando la radio recuperada de FM Moreno por internet o en el 90.5. Recordamos antes de irnos rápidamente: radio abierta, acto, no hay derechos humanos con gatillo fácil, tortura en las comisarías y militarización en los barrios. Sábado 17 de septiembre a las 4 de la tarde en Plaza San Martín Moreno, convoca a Correpi, coordinadora contra la represión policial e institucional.